Y comenzamos con Las chicas tienen el ritmo de AC/DC. Estaba Girls Got the Rhythm. Las chicas tienen el ritmo de, por supuesto, de AC/DC, el último álbum, el Highway to Hell, el último álbum con Bon Scott de vocalista. Y ahí estaba, por supuesto, el hombre del ritmo. Este sí que tenía el ritmo, Malcolm Young. A la guitarra rítmica, Cliff Williams al bajo. Angus Young, por supuesto, guitarra solista con sus cuernecitos, que hoy cumple años, cumple 64 años y un día, si no me equivoco. No, exacto, nació el 31 de marzo. Y bueno, y por supuesto a la batería Mr. Phil Rudd, ya sabéis, un metrónomo se puede equivocar, Phil Rudd nunca. Y bueno, vamos a seguir con este hombre, con Phil Rudd, el batería de la época clásica, por lo menos de los primeros discográficos AC/DC, aunque ya tuvieron bandas anteriores. Y bueno, vamos a seguir con Phil Rudd, año 2014, su primer LP en solitario, en formato trío, junto a dos secuaces que se ha buscado por ahí, de muy poco recomendables por las pintas, un tal Jeff Martin a las guitarras y Alan Badger a la voz y creo que también al bajo. Y bueno, pues este álbum en solitario de Phil Rudd, año 2014, titulado, vamos a poner el tema que le da título, Head Job, algo así como trabajo en la cabeza, aunque al parecer en largo viene a ser algo así como sexo oral. ¿Con qué os dejamos con este Phil Rudd y este Head Job? Just leave me be. Just wanna watch TV and think about nothing. I've been around the world. I've seen the power I'm pulled. And it's a crazy thing when they cheat and rob. It's just a total hit job. And a shelter from the rain, from your head job hell. And they understand. Me. estaba crujiendo, no estamos friendo huevos en el estudio, es que es un viejo vinilo. Yeah. Pues tras escuchar a Phil Rudd y mientras intentamos solucionar un problema técnico que tenemos aquí con el CD y que no lo coge, bueno, pues ha sonado otro ex AC/DC. Decía que estaba sonando otro ex AC/DC, esta vez el bajista Mark Evans, el primer bajista, repito, discográfico, por lo menos de la banda AC/DC, de los australianos, aquí en una banda llamada Contrabando, aquí en un álbum pues llamado Nothing to Hide, nada que ocultar. Creo que solo sacaron dos LPs, sino no hay mucha información sobre este grupo, los Contrabando. También dan a confusión con otros Contrabando de los años 90. Bueno, hay una banda folk, me dicen por aquí, o incluso jazz. Y bueno, que ahí estaba Michael Schenker y gente de Sharon Peterson, de Las Vissen. Bueno, aquí en estos Contraband estaban, pues como digo, Mark Evans al bajo, que venía de AC/DC, bajo y voces, Graham Kennedy a la guitarra y voz, Peter McFarlane a la batería y Owen Orford a la voz solista. Y el tema que ha sonado es el que lo abría, That's Your Way, esta es tu manera, este es el camino. Y bueno, ahí está descubriendo año 77 este álbum de Contraband. Y bueno, vamos a ver si, como digo, soy capaz de el CD número 1 de Onda Latina nos quiere coger el tema 17, compañero. Parece que sí. Y bueno, pues directamente os vamos a poner a Los Salvajes. Grupo que, bueno, ha perdido recientemente. Un grupo catalán de los años 60, un grupo pionero. Si siempre ha sido heroico en este país, pues bueno, pues vamos a intentar cambiar el CD. Aquí nuestro equipo técnico está cambiando. Es original. Aquí en Onda Latina, en el borde del abismo, tratamos de poner los CDs originales cuando podemos, casi siempre. Bueno, y bueno, pues os iba explicando. Salvajes, el grupo catalán de Barcelona, pionero de, como digo, en los años 60, ni más ni menos, incluso llegaron, si ya era heroico hacer rock en España. Estos incluso estuvieron en el circuito de Hamburgo, en el Star Club, donde habían empezado por los mismísimos, entre otros, Beatles. Con que aquí, gracias equipo técnico, tenéis una cervecita pagada. Y bueno, pues recientemente ha fallecido Andrés González, Andy González, el guitarra solista de la banda. Y bueno, vamos a recordar a estos Salvajes. Y bueno, una de las especialidades de la banda eran traer al castellano versiones de gente como los Who, de Kings y sobre todo de los Rolling. Y aquí traemos esta magnífica versión del Paint in Black, pintado en negro, todo en negro, de original, bueno, de Mick Jagger, por supuesto, de Rolling Stones, aquí la versión en español, de Los Salvajes, todo negro. Se me convierte en negro. Bueno, amigos, pues tras escuchar la versión en castellano de Todo Negro, de Painting Black, por parte de Los Salvajes, de este tema de Rolling Stones, este clásico de esa melodía hipnótica, pues hemos pasado a escuchar una versión muy diferente, instrumental, eso sí, dominada por los tambores, los timbales y el doble bombo de Carmine Appice. Carmine Appice, el celebérrimo batería, bueno, por citar, los 80 King Cobra, en plan más heavy metal, pero bueno, empezó en los 60 con, bueno, luego su grupo con Jeff Beck. Carmine Appice, bueno, pues bueno, junto con su hermano Vinny, bueno, aquí no estaba el hermano Vinny, pero bueno, aquí es su primer LP en solitario, año 81, pues esta versión instrumental de Painting Black. Vanilla Fudge fue la primera banda, gracias, de donde se empezó a ser conocido Carmine Appice, y bueno, luego Cactus, junto a Jeff Beck, y bueno, 100.000 proyectos. Rod Stewart. Bueno, recuerdo a Painting Black, a Carmine Appice, y vamos con otro cumpleaños, cambiemos un poco de tercio así musical. Vamos con un tipo que cumple 78 años y un día, vamos, ya no es un niño. Es ni más ni menos que el batería y uno de los fundadores de una de las grandes bandas inglesas de todos los tiempos. Estamos hablando de Moody Blues, y bueno, vamos a recordar a Moody Blues también desde los 80, desde su LP celebérrimo, y bueno, y creo que tuvo un gran éxito, bueno, nos metió en los 80 realmente, Long Distance Voyager, con esa portada extraña de un grabado victoriano donde se ve ahí en el espacio un satélite, una cosa un poco anacrónica, y bueno, pero bueno, que quedó muy curiosa. Y bueno, hay gente que tiene el LP y todavía no se había enterado de que existe. Hay que buscarlo un poco, lo cual está muy bien. Indagar en gráficamente en las portadas de los discos, que contienen a veces mensajes ocultos. Bueno, nos dejamos de tonterías y vamos con un tema compuesto por Grimmy Edge. Luego hablamos de la composición en Moody Blues. Aquí en esta formación está, por supuesto, Grimmy Edge en batería, Ray Thomas flauta y voz, Justin Hayward, John Lodge, guitarras y bajos, y aquí la incorporación del superteclista Patrick Moratz de Suiza, que había tocado en el Rider de Yes, también en Refugee junto a gente de Nice, y bueno, luego su carrera en solitario, y bueno, hizo unos cuantos discos con Moody Blues, con que ellos dejamos con este tema, que por cierto se llama 22,000 Days, 22.000 días, que tenemos aquí un gran fan de este tema, lo cual nos congratula con que, a ver si no tenemos fallos técnicos, y os dejamos con Moody Blues. We'll be right back. amigos estaban 22.000 días, como 6 años, así he calculado yo. Se llamaba este fantástico tema de Moody Blues, Long Distance Voyager, que, como decía antes al principio, autoría de Grimmin Edge, y en que aquí viene un poco la polémica, en esta época que tuvieron a Patrick Moratz de teclista, sustituyendo al original Mike Pinder. Pues bueno, acabaron en los tribunales porque Patrick, el suizo Patrick Moratz, el suizo loco, como luego le atribuyeron los Moody Blues, los muy británicos Moody Blues, reclamó mucho de las composiciones de esta época. Y bueno, Moody Blues argumentaron que ellos siempre atribuían los temas al que componía la letra, aunque la música la hacían un poco entre todos, pero bueno, siempre firmaba el autor de la letra. Y claro, Patrick Moratz, un gran teclista, pero él no hacía letras, solamente hacía, bueno, sus aportaciones melódicas y musicales. Y bueno, ahí quedó la polémica, que bueno, digamos que ha entorpecido, ha ensuciado un poco la memoria de este paso, pero bueno, de Patrick Moratz por la banda, por Moody Blues. Pero bueno, dejó un recuerdo musical fantástico. Bueno, y nosotros continuamos al borde del abismo en Onda Latina y llegamos a la sección que estábamos esperando. Yo creo que en esta ocasión, este domingo, con doble razón, porque además el título de esta canción es Deja que llueva, Let it rain. O sea, ya sabéis, temas diferentes con el mismo título. Y bueno, por fin ha llovido, por lo menos aquí en Madrid, y lo cual está muy bien. Creo que por una vez, de las pocas veces que llueve a gusto de todos, nos hace falta la lluvia, nos hace falta la vida, la naturaleza, y creo que es bienvenida, siempre que no sea torrencial y bueno, un poco catastrófica. Y bueno, pues eso, nos vamos a centrar en Let It Rain, y el primero nos lo trae, pues ni más ni menos que UFO. El tema originalmente apareció en el álbum Mechanics, y aquí lo vamos a rescatar de un directo muy curioso, bueno, de un disco que os voy a contar, un disco que supuso la despedida de UFO. De hecho, se llamó Headstone, algo así como la lápida de Beso y UFO. Y bueno, era una especie de, bueno, es un LP doble, de hecho, se ve en una lápida donde pone UFO 1969-1980. Y bueno, año 83, pues la banda se despedía, abril del 83, que concretamente pone aquí la etiqueta. Y bueno, y este Headstone, pues se trata de una, bueno, en parte recopilación de UFO, en parte aparecen bandas donde estuvieron miembros de la banda, como por ejemplo Wet Snake, donde estuvo Bernie Marsden, que estuvo muy en los principios con UFO, por supuesto Michael Schenker Group, MSG, Lone Star, la banda Lone Star, donde estuvo Tonka, Paul Chapman. Y bueno, el álbum se cierra, la última cara de este doble álbum se cierra con un, desde abril de Life in Hammersmith, Odeon de Londres, abril del 83, con, bueno, pues con una formación, bueno, casi la última formación, por supuesto Phil Moog a la voz, Paul Tonka Chapman a la guitarra, Neil Carter a los teclados, el batería de toda la vida, que ahora mismo tengo que mirarlo porque me falla la memoria, Andy Parker a la batería. Y bueno, de bajista ya se había ido Pete Way, se había ido a formar sus Wasted. Pete Way, bueno, miembro fundador y fundamental de todas las, eso, aquí había dejado la banda. Y en este directo está Paul Gray al bajo, que bueno, Paul Gray estuvo en The Damned, venía de grupos punk como The Damned o Eddie and the Hot Rods. Bueno, aquí estuvo en directo con UFO, luego siguió un poco más. Bueno, de hecho, dos años después, en el 85, Phil Moog siguió con la banda, con que esto del epitafio fue un poco, no sé, fue una despedida falsa, fue una despedida como los toreros que luego vuelven. Con que, bueno, pues bueno, de aquí hemos recogido la versión de Let It Rain en directo, del 2x1. 2x1 de hoy, UFO, Let It Rain, dejar que llueva. We'll be right back. Thank you very much. Eric Clapton. Eric Clapton, por supuesto. Eric Clapton, para quien no lo haya conocido. Ahí estaban presentándole, bueno, Eric Clapton en directo con su propio Larry Rain, celebérrimo, tras el de UFO. Y bueno, Eric Clapton aquí, desde su LP de recuperación, donde volvió después de una etapa chunga, ahí con sustancias y demás, pues volvía el 13 de enero del 73, en directo en el Rainbow Theatre, creo que ya no existe, de Londres. Pues con sus amigos, ahí está Pete Townshend, de Ron Wood a las guitarras, acompañándole, sus compañeros y amigos también de Blind Faith, Steve Winwood a los teclados y Rick Gretsch al bajo. Y la parte de la percusión, aquí se lucían Jim Capaldi a la batería, Jimmy Carstein también a la batería, y Rebop también, bueno, a la percusión, Rebop, que formaba parte de Traffic. Y bueno, por supuesto Eric Clapton, guitarra solista y voz. Y bueno, fantástico LP de recuperación, este Larry Rain, original de su primer álbum en solitario, un LP así un poco aislado, anterior a este. Y bueno, aquí recuperado en este disco, en la edición CD, en el disco original del Rainbow Theater, de Rainbow Concert, mejor dicho, no aparecía, pero en la edición del CD sí se ha incluido magistralmente esta toma de Larry Rain, que componía Eric Clapton junto a Bonnie Bramlett de Lani and Bonnie, su grupo, bueno, donde estuvo ahí enrolado unos añitos. Bueno, fantástico recuerdo para Eric Clapton, por cierto, que cumplió hoy 75 años y un día. Bueno, Eric Clapton ahí que y sigue un poco cuando puede y tal, pese a la... Bueno, ya los años nos perdonan y tal, pero bueno, ha dejado un gran legado. Eric Clapton, mano lenta y tal. Y bueno, en esta particular versión a mí me han recordado, así, sobre todo en la parte de percusión, me ha traído un recuerdo a sureño, un poco a Allman Brothers. Recordar que, bueno, Greg Allman, bueno, Duane Allman, mejor dicho, guitarrista, colaboró mucho con Eric en la isla y demás. Y bueno, pues vamos a terminar casi con, pues, recordando a los Allman Brothers, ya sin Duane Allman, aquí desde un álbum en directo llamado Evening with Allman Brothers, una tarde con Allman Brothers, First Set, el primer pase, luego habría otro, supongo. Y os dejamos con esta versión, además en formato acústico, muy bonito, de este tema, que tiene 2x1, que ya lo haremos algún día en eléctrico, de este Melissa Allman Brothers Band acústico. Crossroads seem to come and go. Yeah. Gypsy flies from cold to cold, going many loving arms, having sorrow, having fun. But back home you'll always run to sweet Melissa. All the same, no one knows the gypsy's name. No one hears his lonely sigh. Oh, no blankets where he lies. Deep his dreams a gypsy. She flies with sweet Melissa. Mm-hmm. on the run. Sunbeams shining through his hair, appearing not to have a care. Pick up your gear, gypsy, roll on. Roll on. Crossroads, will you ever let him go? Dead man's ghost. Will he lie beneath the clay? Will his spirit flow away? But I know he won't stay without Melissa. Yes, I know it won't stay, yeah, without Melissa. Oh, no. Fantásticos Allman Brothers en acústico. Está en Melissa. Vuelven a casa y donde les espera Melissa. Año 92 de esta versión. Greg Allman, bueno, aquí dejaba el órgano y se dedicaba a cantar con la acústica. Dickie Best, guitarras acústicas en este tema, junto a Warren Hines. Y Warren Hines, guitarra, y Allen Buddy, que luego formarían Got Mule, por supuesto. Jaimu y Bat Strax a la percusión, y también estaban ahí Mark Quinones, también a la percusión, y Tom Doucet a la armónica. Fantástico recuerdo para este Melissa, Allman Brothers. Y bueno, pues ya no solo nos queda, bueno, espero que hayáis disfrutado de esta horita de rock surtido y variado este domingo lluvioso, y esperemos que, bueno, que disfrutéis de la lluvia y que paséis feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos!